Mari, ¿y cómo fue la gestación también, ¿no?, de esta obra? ¿Cómo hicieron para poder llevarla a cabo y llegar a este punto, ¿no? Y al poder trabajar técnicas quizás del bufón, ¿desde dónde nació? Bueno, la propuesta nació en una cátedra de la facultad, que yo me recibí de profe con esta práctica de dirección, y yo había encontrado este cuento de Gianni Rodari que se llama Pinocho el Astuto, que es una versión de Pinocho. Es un autor italiano que tiene unos cuentos fantásticos, que juega con todos estos personajes y los transforma. Y yo quería trabajar con este cuento y se lo traje a este equipo que se sumó a acompañarme. Y desde el principio empezamos con la música en vivo, con las actrices que estaban a improvisar en base a esa idea que era solo la fábula, esta estructura general que yo les planteé. Entonces fue un proceso muy hermoso de que yo les proponía una idea, ellos hacían una propuesta o musical o física o de texto. Entonces tiene mucha carga de todas las voces y no es solo mi voz o la voz del autor, sino que yo fui mediando entre las propuestas de cada uno y lo que yo iba creyendo que iba a ser mejor para la totalidad. Y si vos mirás para atrás también, ¿no? Digo, en este inicio, en este empezar y también en este surgimiento que surge desde esta experiencia también personal tuya, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ha sido ese tránsito como directora de todo ese tiempo? ¿Cómo lo has vivenciado? ¿Qué te ha ido generando? ¿En qué te impactó? Bueno, muchas cosas. Ha sido un proceso muy hermoso, muy desafiante. Aprender a tomar decisiones. Aprender también a no repetir los modos que habíamos aprendido. Y a intentar generar nuevas formas de... Porque la dirección también implica un cierto rol de poder. Exacto. Entonces, cómo habitar ese lugar es... Y cómo ir construyendo esas relaciones. Porque también tenés una mirada externa de las relaciones fuera de escena. Y poder construir que el teatro sea un espacio, ¿no?, de construir otras formas de relación posibles. Menos... venenosas, más constructivas y bueno, que nos aporten primero a nosotros y a nosotras. Y bueno, he tenido un equipo hermoso con el que hemos ido aprendiendo y ha sido muy lindo poder mediar entre la propuesta y bueno, listo, hasta acá he sido yo porque tengo la mirada, pero porque tengo una mirada externa y no porque tengo este rol de poder en el que yo soy la que tiene que decidir. Exacto, y eso es algo que hemos aprendido mucho también de formarnos con directores y directoras, sobre todo directores que también son formadores. Yo acá hago una puesta en escena, por los tiempos que tenemos no puedo formar a las actrices y tampoco es mi objetivo, porque somos compañeras, aprendemos las unas de las otras, también he aprendido mucho con los músicos, eso, más o menos. Qué bueno. Y ahí está más que claro que se puede dirigir de otra manera teatro y que está buenísimo también que ese espacio lo ocupemos las mujeres. Sí, también aparece esto como de la directora madre, voy a decir así fuerte, que tenemos como en este grupo ha sido muy lindo. Poder también repreguntarnos y hablar sobre los roles y bueno, aceptarlos. Los errores y volver a construir y como eso que decíamos recién de no repetir las formas dadas sino poder construir otras formas que hay un montón de directoras mujeres que están proponiendo otros modos muy interesantes y también otros directores varones que se están replanteando esas mismas formas y proponiendo unas formas no mejores tal vez pero distintas. A veces mejores en algunos aspectos, pero sí, como no hace, y es lo que un poco habla esta obra, preguntar. Claro. No venimos a traer ninguna respuesta, nos preguntamos otra vez. Bueno, quienes se quieran preguntar, ¿cómo tienen que hacer para poder ver a Pinocchio Inc? Bueno, esta noche, viernes 9 de noviembre. Las invitamos a las 22 horas en la sala Ana Frank, Maipú 230. La entrada sale 150 pesos. Tuvimos unas anticipadas, eran hasta hoy. Que ya no. Bueno, cualquier cosa, se pueden acercar igual, nos avisan. Estamos en las redes como Pinocchio con doble C, espacio INC en Instagram y Facebook, si nos quieren comunicar. Bueno, vamos a estar esta noche allí en la sala Ana Frank a las 22 horas. Buenísimo, imperdible entonces. Marina, gracias por haber venido hasta aquí. Un placer y muchas gracias, Gaby. No, por favor, la escuchábamos a Marina Zananes.